se hacen mainstream. Losers buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría siendo oculto, teniendo batería? Involución, Iteres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápeme los ojos que no quiero ver el aguacero. Son hashtag, son trending topic. Hipsters con rollo vintage hacen crowdfundings para gin tonics. Premiums del Spotify para los festis graban stories. Calla, que no se ofendan, hoy el artista se ha vuelto dócil. ¿Para qué salvar a la cultura viendo streaming con buena cobertura? Involución, Iteres 2.0, desinformación, solo hay nubes en el cielo. Tápeme los ojos que no quiero ver. La involución, Iteres 2.0, intoxicación y alimento para el ego, ruido y distorsión desde el chat, no llena el trueno. Tápeme los ojos que no quiero ver el aguacero. Suicida. Bueno, yo para mí siempre es un gustazo hablar con Antonio Hernando, así que oye, Antonio, un placer que me dejes tirarte de la lengua. Estamos en tiempos festivos de puente y estas cosas, y se agradece, ¿eh? Así que nada, Antonio, me imagino que contento, ¿no? Porque ya, antes que nada, tenemos fecha para verte en Madrid, así que antes de meternos en más jaleos, que tú y yo hablamos un montón, decimos la fecha y todos los datos. Sí, sí, claro que sí. El jueves 16 de diciembre, en el Café Berlín, a las 10 en punto, arrancamos con toda la banda, que además vamos, eso, es como la apuesta más ambiciosa que he hecho nunca, porque somos 11 nada menos, 11 músicos. Lo máximo que había hecho era en 8, ¿no? En plan bajo, bajo, batería, guitarra y, bueno, y yo, y un pianista, más los tres vientos, ¿no? En este caso, trompetas, saxo, trombón. Y también llevamos un trío, las tipitinas, que las llamo yo, que son el trío de coristas, Mary Moon, Laura Chicón, ellas dos estuvieron en el álbum. Sí. Y viene también Laura Rubio, de Garage Jack. No me conozco, no la conozco. Bueno. Así que hay una montada muy, muy seria, sí. Ostras, bueno, ya me has dejado con la baba colgando. Oye, intuyo ya que además, por lo que estás diciendo, evidentemente 11 músicos, la apuesta es ambiciosa porque quieren meter un montón de cosas y que se vean un montón de detalles que hay en el disco. Entiendo que, vamos a decirlo claro, pocas veces se te va a poder ver de esta manera con 11 músicos en escena, ¿no? Hombre, así tan bestia, la verdad que es como una oportunidad muy exquisita y muy específica, ¿no? Realmente es como la puesta de largo del disco, ¿no? Que siempre la presentación es como un poco el parto 100%, aunque se saque el disco, como que hasta que no se presenta y bueno, sobre todo en Madrid, ¿no? Que vivimos aquí todos, pues como, sí, realmente el parto auténtico. Luego ya, bueno, habrá que ver cómo van las cosas, pero bueno, así tan bestia y con tanta ganas de sonar tan fiel y tan espectáculo y tal, la verdad que sí, que este concierto es muy único en ese sentido, sí. Bueno, entiendo que pasarán o están la gran mayoría de los músicos que han estado en el disco para presentarlo de esta manera. Sí, bueno, son sobre todo los músicos que han estado conmigo principalmente antes y del disco, sí, bueno, del disco está la parte de Mary y Laura. Está también Dani Herrero, el saxofonista, ¿no? El mismo del disco que aparece por ahí en Mary Moon y en un par de temas más. Y bueno, muchos de los arreglos sí que lo hizo Miguel Herrero, ¿no? Que estuvo ahí en la producción. Entonces, digamos que bueno, sí son los músicos que me vienen dando más que los grabaron, pero bueno, que suena muy fiel. Está, bueno, la base rítmica de Lepung, que Nacho Labrador a la batera Toma ya, y Dani Patilla al bajo. Luego está Javi Quintana, que es el guitarrista de la hostia de rock and roll especialmente, que ha tocado con Atraco y con 20.000 grupos más, con Alfa, ¿no? Y demás. Y luego, ya te digo, están, bueno, Jorge Moreno al trombón y Alex Oteguía a la trompeta, que sí venían de tocar conmigo, de proyectos así también más cabareteros y tal. Y luego Juan Andrés Chapapote, que es el primer bolo que va a dar con nosotros, que viene de tocar en Mighty Bam y en grupos así muy muy en la onda con Hammond, así muy en la onda muy setentera y controla mucho toda la movida de Deep Purple y esas cosas. O sea, es como, pues nada, es muy chulo, la verdad. Yo la verdad que conforme ensayo con ellos voy viéndolos, ¿no? Porque es como, son musicones y gente a la que admiro mucho y bueno, cuando hace crecer tantísimo las canciones es tremendo, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Una cosa muy especial en ese sentido, ¿no? Claro, porque fíjate, aparte de como te estás comentando, aparte de que son todo pedazos de músicos de la hostia, estás mencionando nombres que habrá gente que a lo mejor no lo sepa, pero por ejemplo, has hablado de Alfa, de Lepung, gente que tú admiras además. Yo no sé si a uno Muchísimas, le tiemblan las rodillas y le tiemblan las piernas de pensar, sí. hostia, voy a estar con gente que, coño, que admiro a nivel musical. Sí, hombre, pues suerte ya han sido ya más de una y ya, bueno, como que uno interioriza muy rápido eso, ¿no? Y al final es una relación bastante bastante chula, ¿no? Pero sí, la primera de las veces me acuerdo perfectamente cuando fui allí al ensayo de Lepung, al local donde ellos ensayaban, ya habían hecho todos los discos y bueno, entonces estaba Joe, ¿no? Joe Ezeiza me dejó su guitarra, su Gretsch, con la que había grabado unos disparos al pianista y tal. Pues ahí sí, ahí reconozco que se me fueron las letras, estaba un poco a otra. Luego ya por suerte ya, sí, ya te digo que por suerte ya rodando y centrando, como quien dice, ¿no? En la música y en las canciones y tal, pues luego como que le quita hierro, pero es verdad que cuando hablo de ellos me da mucho mucho orgullo, vaya. Oye, sin desmerecer, pues evidentemente a todo el mundo que va a estar ahí contigo y a ti, evidentemente, cuando me dijiste lo de Laura Rubio, yo tengo que reconocer que soy muy, muy, muy seguidor, no solamente de Garaje Jack, sino de Laura Rubio. Yo tengo que decir que la adoro. ¿Cómo has conseguido que meterla otra vez en un escenario? Porque yo tengo que decir que Laura no estaba, yo creo la última vez que yo hablé con ella, no estaba ya muy por la labor de meterse y de seguir en los escenarios, aunque sí que ha colaborado en algunos discos, con algunas bandas. ¿Cómo has conseguido que la subirla al escenario? Bueno, realmente se lo propuse porque amiga de hace tiempo, pues de eso, de todo. Bueno, ella canta también con Alfa, canta con Pablo Galeano, que es también del mismo círculo de amigos, ¿no? Y bueno, y al final pensando en voces así que se acoplaran perfectamente como tercera, ¿no? Que estaría sustituyendo a Aurora García de los Betrayers, ¿no? Que fue la que cantó en el disco, que no se encuentra en Madrid, ¿no? Pues pensé en ella, la verdad que amiga y que por supuesto canta espectacular. Y bueno, y le cuadró, ella está girando con Amaral ahora mismo, realmente, con los coros y demás, pero bueno, pues nos hizo un hueco encantado y la verdad que un lujazo, sí, es mucho rock and roll, es como muy, muy guay, ¿no? Es, Pues sí, además con todo el power, panderetas, tal, es como todo el mundo cuando se involucra así a esa, con las canciones, pues claro, gana muchísimo, ¿no? Oye, así que sí. claro, oye, uno se tiene que, entre comillas, pellizcar para decir, hostia, lo que estoy viviendo ahora, porque yo me acuerdo que hemos estado hablando cuando el disco había salido, nada más salir, además en formato CD, todavía no había salido en vinilo. Yo creo que, bueno, tú tenías ahí la idea de montar este concierto de presentación, pero ya has pateado ya varios escenarios. No sé, ¿uno se siente sorprendido con todo lo que estás viviendo? Es todo el fruto del trabajo que has hecho, Antonio, pero, están viniéndote muchas cosas que yo creo que de golpe, no sé si uno se lo cuesta creérselo. Hombre, sí, por supuesto, están siendo unos meses muy bonitos, ¿no? En ese sentido, o sea, los últimos 3 meses desde que salió el disco, pues están pasando muchas cosas muy... muy chulas, ¿no? Desde los conciertos de Radio 3 a, bueno, bajar con banda, ¿no? El simple hecho de girar con banda es como algo que yo llevaba soñando mucho tiempo. Ahora en marzo también retomaremos carretera y hacemos una serie también de fechas nuevas, ¿no? Por Sevilla, Badajoz y Oviedo y unas cuantas más. Y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? También de ver también que le ha gustado a lo que tú dices, ¿no? A gente que yo seguía mucho, ¿no? También que me haya felicitado luego por redes, ver un poco la respuesta y demás. Hombre, cuando, por supuesto, cuando grabas, no, tú vas más o menos con cierta expectativa, pero no, nunca sabes qué puede pasar o qué, o si a lo mejor es tu película, ¿no? Que tú crees que está muy bien y luego no es para tanto, lo que sea. Y bueno, por suerte la respuesta está siendo muy muy chula y yo además me siento muy cómodo en este traje nuevo, ¿no? De rock and roll y de banda y creo que, bueno, que sí, que está siendo un momento muy muy chulo, ¿no? Muy dulce iba a decir, pero sí, realmente sí. Y dulce, yo creo que... Trabajando con Maite, ¿no? Maite, claro. Moreno, que también sabes que también se nota mucho, ¿no? Y bueno, la verdad que por suerte, pues lo que te digo, están pasando cosas muy muy chulas y de medios que yo seguía, pues salí por primera vez, ¿no? Con unas palabras bastante chulas, ¿no? A nivel de crítica, desde el giradisco hasta Ruta o cosas así. Claro. Hombre, lo leo y... Joder, pues sí, claro. Claro, hay que decirlo, y hay que decirlo, que a ver, que esto no sale de primeras así de repente. Porque tú tienes detrás un trabajo, detrás de tus espaldas, a nivel underground, muy serio, y no solamente como Antonio Hernando, sino que has estado en muchos proyectos musicales ahí involucrado. O sea, que esto no viene de la mañana, del día de la mañana, rápida de un día a otro. No, está claro, y bueno, yo creo que también el hecho de que no sea de la nada es lo que también te pone los pies en la tierra, ¿no? O sea, de alguna manera, la liturgia eléctrica en cómputo global es el noveno disco, ¿sabes? Y todo el proceso de promoción, gira y composición y grabación y tal, pues es la novena vez ya, ¿no? Entonces, siempre sabes que hay discos que, pues eso, que tienen su recorrido y su lo que sea, y otros que van mejor, otros que vuelven a ir peor, otros que tal, y al final es un poco buscar tú tu camino y lo que tú quieres hacer en ese momento. Yo, por suerte, siempre he sido muy muy rebelde, muy anarquista conmigo mismo y me he metido en diferentes fregados de estilos musicales y demás, o más de banda, o más de lo que quería hacer en ese momento. O, por ejemplo, el disco anterior a este, ¿no? A nivel del estudio, ¿no? El Viaje Infinito, pues tenía claro que era un disco de defenderlo a guitarra y voz y no cabía, a lo mejor, otra apuesta, ¿no? Y ahora, pues, está esto y, por suerte, pues ya te digo, está saliendo bien, pero sí, agradezco que comente eso, porque sí, la verdad que no es que ese disco de repente ha tocado una varita, ¿no? Muchos contactos de mucho tiempo, seguimos trabajando mucho, ¿no? Todos los días, pues son 20.000 horas de correo, de llamada, de tal, hay mucha logística, hay mucha historia, y por suerte cuando se materializa es cuando realmente viene la satisfacción, ¿no? Pero... Totalmente, ¿no? Bueno, pero sientes, y digo, con todo el respeto a todo lo que has hecho, en cierta manera que estás saliendo del underground, entre comillas, vamos, y con todo el respeto del mundo, que creo que lo que has hecho y lo que estás haciendo, pero sientes que con esto de que nuevos medios te escuchan, las buenas palabras que son merecidas, Maite Moreno, como tú también las estabas comentando, que te ayuda a nivel de promociones y que lo está currando muchísimo, pero ¿sientes que estás saliendo del underground? Bueno, es que creo que no hay como clase media, entre comillas, ¿no? Creo que Claro. está el underground, creo que está el underground y luego está como los super sellos, ¿no? Como Sí. quien dice, y este tipo de aforo y qué tal. Yo, es verdad que a lo mejor ya no estoy tocando en bares de cantautores, donde no hay a lo mejor casi ni escenario o sitio gigapel, y ahora me estoy moviendo un poco en salas, pero bueno, sí creo que es un poco todavía ese rollo de underground. Y estoy muy cómodo ahí, quiero decir, el simple hecho ya de estando como está el tema de llevar la banda a sala y conseguir arrastrar gente en cada ciudad es tremendo. O sea que sí, hombre, yo no pido tampoco más, quiero decir, no quiero el Wisin pasa mañana, ¿no? Me encanta ese tipo de cosas y la Berlín, por ejemplo, pues si conseguimos llenarla o que se ponga bastante con un ambiente chulo, que esperamos que sí, pues vamos, más que felices, vaya. O sea. Me consta que va a ser, me consta que sí. Yo creo que se va a llenar y bueno, volvemos a insistir que aparte, pues el verte con 11 músicos encima del escenario, no va a ser fácil verte otra vez. Oye, habrá gente que nos esté escuchando de fuera de Madrid que dirá, joder, ¿y no va a haber ninguna posibilidad? O por lo menos, no sé si tienes la idea de grabarlo para que eso quede inmortalizado. Me lo he planteado también, pero no sé, a lo mejor lo hago desde mesa más que con vídeo, por temas ya también de espacio Sí. y de cosas así. Pero puede ser que de mesa. Algo parecido hice en 2017 también con la banda, Sí. también en formato de 8 y tal, que hicimos un concierto en Clamore y bueno, ese concierto, por ejemplo, sí se grabó y vio la luz el año pasado, quiero decir, se grabó casi sin querer y la pandemia un poco me hizo a mí encontrarlo casi sin querer y Fito Vergara, que es un colega de Málaga, hizo el milagro de que sonara, ¿no? Porque aquello era imposible. Así que no descarto grabarlo por si suena la flauta otra vez, un poco de recuerdo, ¿no? Si creo que, si veo que luego queda bien, todo siempre puede ser editable en el futuro, pero sí, hombre, una buena oportunidad por lo mismo que tú dices, ¿no? Porque montar otro pifostio así lleva mucho mucho trabajo detrás y mucha infraestructura y mil cosas, ¿no? Entonces, Oye, y posiblemente, sí. claro, ¿y qué te está dando de satisfacción en montar todo este pifostio? Entiendo que evidentemente el día del concierto lo terminarás, dirás la hostia, lo he pasado, lo he disfrutado, pero hasta ahora, ¿qué satisfacciones te está dando todo, armar todo este pifostio de decir, joder, el concierto, que yo creo que no tiene que ser nada fácil, ¿eh? No, es lo que te iba a decir, que es muy complicado simplemente cuadrar la agenda de 11 tíos que a mil cosas, ¿sabes? O sea, a mí me llegan a veces pantallazos, ¿sabes? Con todo el mes de diciembre Sí. lleno de cosas, ¿no? De bueno, hacer un ensayo general es como una aventura, tú imagínate, claro. Incluso para Radio 3, ¿no? Que nos salió casi de la semana anterior, de venga, pues creo que era martes o miércoles, venga, el lunes grabáis y tal. Uf. Fue como el subidón y luego el solucionar la papeleta, pero bueno, conseguimos juntarnos escasas 2 horas y por suerte pues ya los temas, sobre todo la banda un poco más rítmica, ¿no? La base, guitarra, bajo, batería y tal, lo llevaba muy estudiado. Los vientos tenían muchas canciones acá de antes y tal, y bueno, al final el ensayo, como son tan buenos músicos, pues fue fácil, pero sí, o sea, la logística, calendario y el tema de conseguir juntarnos es complicado. O sea, es que luego, por supuesto, allí no se nota, pero lleva su proceso de trabajo y yo también, ¿no? Pues tener claro un poco la dinámica del concierto, los temas. O sea, porque no hay, por ejemplo, los vientos no suenan los 15, 16 temas del concierto, o sea, suenan, tienen su momento, ¿no? Entonces, hacer también un orden para que el concierto tenga su dinámica, entrada y salida de músicos, que sea todo lo más natural posible también, incluso para el propio técnico, ¿no? Que no nos quiera asesinar, ¿no? Luego después, con toda la historia. Entonces, bueno, es trabajar el propio concierto en sí como un show de hora y media vale, pues, ¿no? El propio repertorio y demás. Toma, oye, yo hablando de repertorio, hay muchos músicos que se arriesgan y que dicen, venga, metemos todo el disco entero. Yo soy muy friki de esas cosas, pero entiendo que te atreverás a meter el disco entero o realmente vas a Sí, elegir solamente. Sí. quien le haya gustado este disco, que cuente con escuchar los 11 temas del álbum en directo. Sí. Toma ya, Luego aparte joder, se sumará, bueno, pues quien me siga de hace más tiempo, pues descubrirá canciones anteriores que hemos rescatado para la ocasión, ¿no? También de diferentes etapas y que creo que casaban por instrumentación y por sonido, entraban muy bien en la apuesta de este concierto. Alguna sorpresa más, algún, en fin, siempre me gusta también hacer una versión en los conciertos también diferente, para que cada concierto tenga también su historia, ¿no? Y su setlist diferente. Sí. Me gusta diferenciar los conciertos también, el setlist, ¿no? Entonces hay por ahí, bueno, hay cosas muy, muy interesantes y, bueno, muy, muy de directo, ¿no? Jugar también a que las canciones tengan una vida diferente a la del disco en directo, pero sí, ese repertorio, vamos, el disco va a sonar entero, más, ya te digo, más sorpresas que se complementarán a eso. Qué bien, porque a los frikis como yo nos gusta escuchar el disco entero, aunque claro, yo sé que habrá claro, gente que estará diciendo, uy, el disco entero, pero bueno, yo creo que el disco entero se merece escucharlo, vamos, de cabo a rabo, así que lo vamos aparte a disfrutar, yo siempre, sí, siempre lo he hecho así, con cada disco que he sacado luego durante esa gira, siempre apostaba a saco por ese disco, que en el fondo eran las canciones nuevas que me apetecía tocar, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguna que es imposible dejarte, ¿no? Tampoco, en mi caso tampoco tengo como un himno que sea que me puedan matar si no lo hago, pero sí es verdad que apuesto mucho por lo último. Estoy como muy, muy centrado en lo último que he hecho y me considero muy yo en ese momento, entonces inevitablemente sí tiro mucho de lo último, la claro, verdad. A ver, lo hablamos en la nada más salir del disco, cuando estábamos hablando de ese disco, que realmente la liturgia eléctrica para ti, volvemos a decir, sin menospreciar todo lo que has hecho, para ti es un paso adelante en cuanto a evolución, en cuanto a sonido, en cuanto a todo, sí. ¿No? Para que eso yo creo que hay que recalcarlo, ¿verdad? Sí, aparte creo que también es la culminación del trabajo de tantos años, como bien dicen, ¿no? Que son terrenos los que me había acercado anteriormente en otros discos y tal, pero es como tirarse de cabeza ahora, ¿no? Y bucear en unos estilos que son los que siempre me han apasionado, ¿no? Yo siempre digo que es como el disco que yo, si no fuera yo, me pondría en casa, ¿no? Si fuera de otro artista, porque es fiel a lo que escucho, ¿no? Y a lo mejor otros, pues sí, era un poco más específico por ponérmelo yo difícil, ¿no? Cuando me he metido en cosas más de cabaret, o más de música griega, o más Claro. de cosas más Tom Waits, o más tal, sí. Eso lleva una sonoridad muy específica, ¿no? Y sin embargo, pues esto era un poco las canciones, incluso desde que estaba yo aprendiendo a hacer acordes, ¿no? Entonces. Claro. Claro, y en otra cosa, en otra a ver, hablamos de la parte musical, ¿no? Pero y el tenerlo en vinilo, que es el primer vinilo tuyo como Antonio Hernando, oye, que además cuando estábamos hablando no tenías el vinilo, pero ya el vinilo ha salido, y yo te vi en la presentación del vinilo en, pues, una pequeña presentación que hiciste en una tienda de discos en Madrid, y hostia, yo creo que ver el vinilo tuyo, cuenta, ¿qué sensaciones tienes? ¿A uno le tiembla la piernas? Sí, es como un sueño cumplido, ¿no? Es infinitamente más bonito que cualquier cosa, ¿no? Que el CD está muy guay, ¿no? Cuando lo ves, cuando lo tienes, cuando lo palpas también y lees el libreto, ¿no? Sí. Pero el vinilo, sobre todo, si eres alguien que ama el vinilo, como en mi caso, que tengo más de 400 discos en casa, cuando cojo el disco, ¿sabes? Y sacarlo y ponerlo y tal, es como poder hacer eso con mis propias canciones, ¿no? Igual que con todas las que tengo por aquí en casa, es tremendo, ¿no? Y luego aparte luce tanto, ¿no? Tan grande, con el, en fin, es como objeto, es precioso, ¿no? Es precioso. Y verlo y ver que se vende, ¿no? Porque la gente, por suerte, pues la gente que le gusta la música que a nosotros nos gusta, pues prefiere llevarse el vinilo, luego lo pone, es como una experiencia también diferente. Y como ya te dije, nosotros además la masterización la hicimos analógica, pensando en que como mejor sonara de todos los formatos el disco fuera en vinilo, ¿no? Y creo que eso también hace, ¿no? Es bueno, como y ya lo que tú dices, fin, ¿no? Ver el resultado de que además que a la gente nos atrae y vamos directos a por el vinilo, que yo creo que eso es lo que realmente te tiene que llenar, ¿no? Sí, claro, sí. Porque al final el CD se convierte más como en una cosa casi ya, está como medio desapareciendo, pero al final es como casi tu tarjeta de presentación, ¿no? Sí. Se regalan muchos CDs, se hacen muchas cosas tal, pero el vinilo es como el objeto de la gente que va a un concierto, un poco el que se lleva a casa, ¿no? El sábado, por ejemplo, que estuve viendo a Óscar Avendaño con los Poderes, sí, ¿no? En cuanto acabó el concierto, que fue, por cierto, tremendo, o sea, me tiré al cuello del vinilo, ¿sabes? O sea, creo que es como, sí, esa sensación, ¿no? Y me llevo la música que acabo de ver y me la llevo así, ¿no? Para escucharla en, no sé, es como mucho más musical, es como tuyo, es como poseer las canciones, es como tenerlo de alguna manera la banda sonando en casa, ¿no? Desde luego es más especial, es más especial. Sí. Yo creo que ahí eso es irrebatible. Oye, siguiendo con regalos que yo a mí me alegra que la vida te va dando, que tú antes lo has mencionado, lo de Radio 3, hostia, el hacer un concierto en Radio 3, que se grabe, que se vea por televisión y todo ese tipo de cosas, volvemos a insistir, esto es propio de todo tu trabajo que llevar detrás, pero cuéntame, ¿cómo es la sensación? Porque poquita gente tiene acceso a estos conciertos. Sí, bueno, además era la primera vez, obviamente, y joder, pues claro, es como un programa emblemático, ¿no? En el que todos nosotros hemos visto mil veces a nuestras bandas favoritas, ¿no? De cuando estaban empezando, o incluso yo en mi caso he descubierto también muchas bandas, ¿no? Yo me acuerdo una banda que se llamaba Putrid Fever, que eran franceses, que los descubrí una noche, ¿no? Haciendo Toma zapping ya, ¿eh? y flipé, y bueno, y 2 años después colaboraron con nosotros en un disco, ¿no? En Granada, hace mucho, ¿no? Pero es como eso, es como un programa en el que, ¿no? A día de hoy también yo muchas veces pongo grupos que me gustan y los busco en Radio 3, ¿no? Hace poco, por ejemplo, con Mary estuvimos viendo Julia Maeso, ¿no? Que nos gusta Toma mucho. O sea, ya, ¿eh? a ver cómo Sí. presentó Maeso en Radio 3 y tal, ¿no? Y escucha y tal. Entonces, bueno, es como una ilusión muy grande, ¿no? Es como el típico escenario que has visto mil veces por la tele y de repente pues entras por allí, por los platós, ¿no? Y lo ves todo, ¿no? Es como estás como asimilando, ¿no? Luego los camerinos son enormes, ¿no? Tienen como mucho sofá y están la firma de todos los grupos que han pasado, ¿no? Entonces, yo que soy muy fan, ¿no? Pues estaba todo el rato viendo los grupos, ¿no? Que habían pasado, lo iba leyendo. Mira, o sea, Toma esto de ya, cuando vino no sé quién y este no sé quién y, ¿no? Es como todas las paredes, ¿no? Y aparte son como muy altas, ¿no? sí. Está lleno de las firmas de los grupos y demás, ¿no? Entonces, pues claro, era como, uf, y de Alucinante, repente alucinante. entraba, ¿no? Entraba el regidor, oye chico, pues en 15 minutos, tal, no sé qué. Luego es frío en sí, ¿no? Quiero decir, la experiencia, por supuesto, es todo muy adrenalítico, pero luego no es un concierto al uso, y menos ahora que no hay público, ¿no? Claro. Por el tema de COVID y bueno, y las cámaras y tal, pero creo que lo disfrutamos mucho y bueno, y lo pasamos muy bien y como experiencia. Yo ese día cuando volví a casa era de los momentos que he estado más adrenalítico vivo, o sea, necesitaba estar corriendo casi, ¿no? Estaba en casa y Claro. necesitaba, estaba a tal nivel de altura, ¿no? Y de satisfacción y de subidón que, uff, la No, verdad que sí que. y la gozada de tenerlo grabado, que bueno, estamos hablando de Sí, por televisión, ¿eh? supuesto, sí. Sí, claro, aparte eso está ahí y es la idea de que cualquiera pueda verlo, ¿no? Y también nosotros tenerlo de cara a enseñarlo, ¿no? Dentro de cada festival y tal, pues mira, sonamos así, ¿no? Y en fin, es como es un currículum muy chulo, ¿no? Es un currículum muy chulo y es un gustazo que yo creo que, como tú dices, que te lo has pegado, que eso está, vamos, es de fábula y yo creo que toda la gente que te seguimos nos alegramos mucho. Así que, oye, pero oye, antes de volver a recordar fecha otra vez del concierto que vas aquí en Madrid, bueno, cuéntame que, no sé, tú me lo has dicho también antes, lo has comentado, ¿estás planificando todavía más fechas? ¿Podemos decir más fechas? No sé si quieres asaltar o intentas asaltar a festivales. Porque con esto de tener en el currículum Radio 3, no sé, quizás a lo mejor sea más fácil acceder a festivales, ¿no? Sí, bueno, teóricamente sí, ¿no? Pero bueno, estamos estudiándolo, ¿no? Es para verano, todavía queda, Sí. como estamos hablando, seguimos un poco con la incertidumbre de muchas cosas medio a largo plazo por lo que pueda pasar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo estoy trabajando desde hace tiempo intentando cerrar una gira cortita, pero con banda. Y de momento hay una serie de ciudades que ya están cerradas para arrancar seguramente en marzo. Y bueno, y es la idea, ¿no? De dejarnos caer también por otras ciudades y llevarlo vinilo y llevar a, en fin, o sea, así que te puedo decir seguro, ya te digo, Sevilla, vamos a la Sala X, Badajoz, vamos al Le Chat Noir allí, Sí. ahí con el bueno de Aritz, que no hace de anfitrión, se Bien, tucha. bien, bien. Y bueno, ya Oviedo también vamos, que me hace especial ilusión ir a Asturias, ¿no? Porque se grabó el disco allí y intentaremos también que sea bonito, ¿no? Y invitar a músicos también locales y en fin, ya veremos un poco cómo hacerlo, pero bueno, por suerte digo que es difícil porque Por suerte la agenda de la sala está llena, por lo cual es como una satisfacción por un lado el saber que se sigue programando tanto, ¿no? Y la gente tiene ganas de tocar y por otro lado es como se necesita actuar como con mucha antelación, ¿no? Porque si no, 3, 4 meses hacia adelante está todo cerrado, ¿no? Entonces, bueno, estudiar bien calendario y tal, pero bueno, ahí lo estamos peleando y bueno, muchas ganas también. Por supuesto, pensando a corto plazo en el de Madrid, pero con ganas también de tener siempre una meta, ¿no? Como los burros, ¿no? Con la zanahoria, pues en nuestro caso es tener escenarios cerca, ¿no? Y pronto. Claro, bueno, hay que decir que a ver, tú te has pateado mucho los escenarios, pero sí que es verdad que la gran mayoría lo has hecho tú solo con tu guitarra y punto pelota, además. Claro, sí, o sea, para mí la gracia de esa gira va a ser tener menos fechas, pero tenerlas con la banda, ¿no? Y otra forma de trabajar, ¿no? A nivel de, bueno, la furgo, ¿no? Pues ir para allá con el equipo, tal. Pero bueno, sobre todo el concierto en sí, otra experiencia, ¿no? Y por el sitio, los locales, ¿no? La puesta en escena Y y demás. Es muy satisfactorio, o sea, yo saber que voy en este caso con Nacho, con Patilla y con Javi, ¿no? Es que ya suena muy gordo, ¿no? Con eso y es muy guay que poder defenderlo así, ¿no? Bueno, y conociendo además grupos y proyectos musicales que a ti te apetece, y entiendo que intentarás que colaboren contigo o hagan cosas contigo, ¿no? No sé si, por ejemplo, a Aris le vas a tirar del cuello para que participe en algo contigo. Sí, claro, o sea, una vez que estemos allí, pues eso al final será, no te digo una jam session, pero por supuesto que a mí me encanta el si hay músicos por ahí cerca y si además son amigos que yo admiro y están por allí, pues por supuesto que alguna historia nos inventamos para poder echar un rato, sí. Al final la música es eso, ¿no? O sea, no deja de ser compartir experiencia y tocar y aprender y demás. Y si hay por ahí músicos que me gustan, pues de hecho se lo diré antes de ir, ¿no? Y pasarlo lo mejor posible. No, Al ojo, final ojo que de... no todo el mundo, no, ojo que no todo el mundo lo hace eso, Antonio. Yo también me gusta Ya, bueno, que esto sí. quede muy recalcado porque aparte de que tú seas músico, disfrutas con la música al máximo volumen, ¿eh? O sea, de la Sí, máxima sí, sí. forma y la exprimes a todos los niveles. Sí, es como un sentimiento que tengo ahí muy, muy clavado, muy dentro y no, es imposible evitarlo, ¿no? Y puedo estar fatal de ánimo y de lo que sea, que si me cuelgo la guitarra se acabó, ¿sabes? Ya es como un superpoder, ¿no? Entonces, Exacto. sí. En Oye, ese sentido, sí. repetimos ya para ir terminando, para que la gente ya lo sepa, aparte de que ahora digamos formas de contactar contigo y todas estas historias, pero venga, vamos a volver otra vez a repetir ya para terminar fecha del concierto, dónde pueden conseguir las entradas, etcétera, etcétera. Venga. Vale, pues el concierto, súper concierto, Sí. es el jueves 16 de diciembre, que es este jueves, no, el siguiente, en el Café Berlín, que está en Costanilla de Los Ángeles 20, está en todo el centro, está al lado de Gran Vía, porque está entre Callao y Santo Domingo, y es una sala preciosa que si no conocen, pues que le va a encantar. Como muy cafeteatro, y es un sitio donde también, pues yo personalmente como espectador he visto gente que admiro mucho, ¿no? Y suena muy bien y es muy chula y tal, y bueno, pues arrancamos a las 10, 9:30, imagino que se podrá ir entrando la gente, 9 y algo, porque normalmente hay dos pases, pero por suerte ese día vamos a estar solo nosotros, o sea que en Hombre. ese sentido va a ser mucho mejor para ciertas logísticas de la sala, ¿no? También de estar allí luego vendiendo con calma, en fin. Y nada, y las entradas pues se pueden adquirir en la propia web del Café Berlín. Si ponen Café Berlín y nos buscan, o ponen Antonio Hernando Café Berlín, pues debería salir la web de la Berlín. Valen 10 euros, por lo cual no es nada, porque somos 11, no, o sea, yo me quedo sin cobrar ese euro. Y luego allí en taquilla son 12, o sea que si alguien llega muy justo, pues también lo puede adquirir allí. Y lo dicho, pues vamos a interpretar el disco entero y vamos a rescatar canciones antiguas. Y bueno, es un concierto en el fondo, aunque parezca muy tópico, que yo llevo soñando un par de años mínimo, ¿no? Pues desde casi que me iba a meter a grabar, la grabación se alargó, o sea Sí. que entre pito y flauta, pues es un concierto que en mi cabeza ha llevado años. Poder materializarlo, pues seguramente estemos explosivos, ¿no? O sea, tengo muchas ganas lo entiendo. Yo creo que lo vas a disfrutar, ¿no? Lo vas a disfrutar de una manera, lo vamos a disfrutar de una manera muy, muy especial. Así que, oye, Antonio, yo de verdad me alegro darte la enhorabuena por todo lo conseguido. Y, muchas gracias. Oye, y que nos veremos el día 16, has dicho, evidentemente, jueves. Qué 16 bien, de bien. Diciembre en Madrid. Además que a gusto, sí, vamos a estar. Pues muchas ganas de que, de joder, además de gente como tú que lo vea, ¿no? Que además que la gente que lleva más tiempo o que se conoce mejor el disco, que se conoce más la trayectoria y tal, lo va a disfrutar especialmente más. No digo que quien venga de nueva no lo disfrute, pero va a valorar ciertas cosas, ciertos guiños, ¿no? Especialmente. Lo vamos a disfrutar. Entonces, pues, Antonio, bueno, y forma de contactar contigo y este tipo de cosas, que a lo mejor habrá gente que diga, venga, voy a explorar y a ver qué es lo que hace este hombre, a ver si aparte de la liturgia eléctrica tiene más cosas. Sí. ¿Dónde se pueden meter o qué pueden hacer o qué pueden buscar? Sí, bueno, en Spotify, por supuesto, están los tres discos de estudio, ¿no? Uh-huh. Y luego en Bandcamp, antoniohernando.bandcamp.com, están también esos tres, más un par de cosas un poco diferentes, que sería el directo del que he comentado antes de Clamores, ¿no? Sí. Más de cabaret y un disco de versiones también que grabé. Y luego anteriormente yo tenía una banda que era la banda de Trapo, que también pueden investigar por ahí. Luego en redes, pues como siempre, Antonio Hernando, pues debería salir, por suerte ya estoy desbancando al político, por lo cual en Google debería salir ya, si pone Antonio Hernando sale músico, eso me hace mucha ilusión, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter. Uh-huh. Y si alguien quiere pillarse el vinilo o el CD, porque le gusta mucho, tiendas físicas que vendan el vinilo, en Madrid hay varias, porque está Escribisco, está Disco Revolt, que fue donde la presentación, está... Bajo el Volcán, en Lavapiés también. En Granada se está vendiendo en una tienda que se llama Disco Marcapasos también. En Sevilla acaban de ir para allá una tirada en una tienda, Discos Laredo, si yo no me equivoco. Y bueno, y como siempre digo, si a alguien le gusta, que me escriba con toda la confianza del mundo, que se lo hago llegar por correo, vaya, no hay ningún tipo de problema. Perfecto, bueno, y yo recomendaré a la gente que también busque que por ahí está el concierto de Radio 3, o sea que también la gente lo puede ver, ¿eh? No sé si está en YouTube. Lo puede ver en... Sí, está en YouTube, la página de RTVE, pero alguien se nos ha adelantado, que no sabemos, alguien anónimo al que le damos las gracias, que ha hecho de hacker informático y lo ha subido a YouTube, o sea que... bien. En YouTube ya está, gracias a ese pirata informático al que saludamos en antena. Pues le mandamos un saludo porque se agradece tenerlo también por ahí, o sea que... Oye, ahí está, o sea que la gente lo mea porque también es lo más cercano a lo que van a poder ver en Café Berlín, así que ahí está y que lo disfruten. Pues, Antonio, un abrazo enorme y, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por estar siempre ahí súper pendiente y el cariño y mil cosas. Es un placerazo, de verdad. Nada, pues un abrazo, amigo mío, para ti y para Mary, que no me olvido de ella. Que por ahí yo se lo doy. Por ahí anda. Y nos veremos el próximo jueves, el 16 de diciembre, en Café Berlín. ¡Un abrazo! Suelo, la cena está servida. Rey por una noche, bufón toda la vida. Redobles de tambor para chistes arruinados. Palabras vacías con cheque de regalo. Lo auténtico se muere, la masa nunca piensa. Y tú y yo atrincherados en mitad de la contienda. We'll be right back.

verdad es que para mí un gustazo tener a Ana Simmons al otro lado del teléfono. Que la verdad es que, oye, pues yo tengo la suerte de conocerla ya hace bastante tiempo. Así que nada, antes que nada, gracias por tirarte de la lengua. Es un placer, ¿eh? Joder, gracias a ti, vamos, por volver. Además que tenía ganas, ¿sabes?, de volver al programa y eso. Bueno, bien, bien, bien. La verdad es que es un gustazo. Oye, antes que nada, y bueno, también un poco retomar el contacto y poder hablar contigo, también nos sirve a raíz de poder ver el showcase de tu nuevo trabajo que está recién salido y ahí completito del horno. Y yo, bueno, antes que nada, yo te quería preguntar un poquito lo primero. La gente que te conoce, que te conocemos de antes, tú estabas metida como en un sonido más de rock americano, más acústico, y aquí has dado un giro musical. Cuéntame un poco cuándo salta el chip de que quieres dar este giro musical. No sé si hay algo que te influye a que des ese giro a este sonido. Cuéntame un poquito, ¿cuándo te da a ti ya te digo, no sé si es un clic o es algo de una evolución natural? Ha sido como una evolución progresiva un poco, porque primero empezó el castellano, con la gira de Loquillo, girando con él. Yo al principio, es verdad que cuando empecé a componer, empecé en inglés porque vivía fuera. Y luego de una manera natural, yo creo que al estar pues cantando canciones, por ejemplo, la que canta Cruzando el Paraíso con Loco, o salir delante de tanta gente en la gira, como que tenía esa necesidad de, joder, quiero que me entiendan las canciones. Quiero ya usar de una manera natural, porque al final, es verdad que al principio empecé en inglés porque pensaba en inglés, estaba fuera. Y ahora ya es como que me salía más natural el castellano. Y es verdad que joder, al principio me costó escucharme, ¿eh? O sea, que me costaba, como yo creo que todo el mundo le ha pasado. Pero poco a poco me he ido acostumbrando a mi sonido en castellano y luego eso también ha hecho que la forma de componer cambiara. Y fuera más directa, como hablo, como es mucho más rockero. Las melodías, verdad, que ya no tienen tanto de raíces, ¿sabes? Es que ha hecho que cambiara todo el idioma también. Y luego también escuchar otro tipo de música ha hecho mucho, ¿sabes? Que compusiera un poco más, pues a lo mejor hay canciones que tiran un poco más al power pop, ¿sabes? En vez de tanto a la americana. Aunque también te digo una cosa. Hay muchas canciones que nacieron más rollo americana, o sea, por ejemplo, Big Bang empezó con guitarra y voz y era más springsteeniana, más rollo Springsteen y todo eso, y al final acabó derivando en una cosa más AC/DC, ¿sabes lo que digo? Que es que luego también con la producción cambió mucho las canciones por el productor, Edu Baos. Claro, pero tú te encuentras más, o sea, a ver, tengo claro que sí que me gusta más me gustaba mucho esa onda americana, pero la verdad es que yo te encuentro que, aunque ha sido para mí un shock, entre comillas, ese giro musical, o sea, yo viéndote en el showcase, vi que estabas cómoda con este sonido power pop. Yo creo que sí que es a lo mejor la forma más, no sé si entre comillas, de etiquetarla, aunque hay canciones muy variadas, ¿eh? Sí, es que hay mucha variedad en el disco, si te das cuenta, que eso es lo que me gusta. Y además yo creo que siempre me pasa un poco, aunque yo vine de la americana, si te das cuenta, en todos los discos hay mucha variedad. O sea, no es solo como un estilo que digas, no, hago country, no, porque dentro del disco, joder, pues hay algunas que suenan un poco más rock, o sea, pop rock, ¿no? Que puede ser como más de Ryan Adams, la de Lice, digo. Luego otras que son como más folkies. O sea, a mí me gusta como los discos muy variados y siempre me pasa. Y en este me pasa un poco lo mismo. O sea, tengo una canción como más eso, power pop, pero luego hay otra mucho más cañera que es totalmente rockera o glam, ¿sabes? Sí, entonces, exactamente, porque te has ido por derroteros muy glam, o sea, porque aunque hablamos de power pop, como tú también dices, sí que hay todo como un toque como muy moderno, hay un sonido muy glam, ¿no? Muy glam, y glam como llevado al siglo XXI, ¿sabes? Que yo me he fijado mucho en Mark Bolan, T-Rex, David Bowie, que me encanta, ¿sabes? Ese rollo, pero lleva un poco más a lo de ahora, ¿sabes? Como un sonido, que es lo que le dije yo al productor, digo, yo quiero que no suene a los 70, ¿sabes? Que suene a lo de ahora. Sí. Entonces también por eso tiene ese toque, que yo vengo de otro mundo totalmente orgánico, de bandas orgánicas que no tienen nada de electrónica, y de repente este chico, Edu, mete toda su movida, que es como su sello, ¿no? Sí. Que es como el toque, que tampoco es que sea un disco electrónico, pero tiene un toquecillo así de cosas así más electrónicas y tal, que a mí me parece súper interesante ese cruce de mundos, ¿no? Y yo, la verdad que sí que me... ¿Sabes lo que me gusta? El salirme de mi zona de confort. Claro, Y perdona joder, que se te nota, ¿no? interrumpa, claro, perdona que te interrumpa porque, claro, es un poco lo que te digo, que aparte de que te sales de tu zona de confort, Sí. es como un paso para ti, o yo cuando lo vi, digo, joder, estás dando un paso muy arriesgado. Claro, sí, es totalmente arriesgado. O sea, de hecho, me he arriesgado a que toda la gente que me seguía antes me dejara de seguir. ¿Sabes qué dices? Coño, ya tenía un público muy trabajado, joder, de Sí. muchos años, de haber sacado Home on High y luego Trouble Man, Sí. que son muchos años ahí. Pero también me ha sorprendido que mucha gente a la que me sigue que debe ser muy abierta, o sea, que escucha mucha más música de la que creía yo. ¿Sabes qué? Sí. Digo, joder. Todo el público bueno, americano y luego también el público más loquillero, así del Sí. rock español, que al final, tío, esa gente escucha más música a la que creemos, ¿sabes? Que Ajá. tiene bagaje así, o sea, que no. Hay mucha gente que seguramente haya dicho, guau, ya me gustaba la americana y ya paso de lo que hace, pero no es tanta gente. O sea, yo creía que iba a ser más, fíjate, que me iban a criticar mucho más y no ha sido así, ¿eh? Ah, claro. Bueno, hay que decir que es verdad que por ejemplo, yo viendo el showcase, sí que me di Sí. cuenta que ahora traes a un tipo de público, pues a ver, sí que hay la gente que te seguimos de esa parte Claro. americana, pero hay un Sí. público muy diferente también, y muy joven, Sí, que a mí me más gusta. joven. Es verdad. Bueno, a ver qué pasa ahora, porque es verdad que ese es el primer contacto, Sí. ¿no? Con el público y la realidad, porque dices, bueno, sacas un disco y no sabes quién te va a venir luego, ¿sabes? Pero es curioso que justo en ese showcase hubiera tanta gente joven, ¿sabes? Porque yo estoy acostumbrada a que mi público sea mayor, es Sí. verdad. O sea, es que al final la gente que le gusta la música así de raíces y tal, es gente ya más mayor, pues, Sí. y que compra muchos discos y tal, y siempre yo vendí un montón de vinilos y todo eso. Digo, a ver ahora cómo, qué es lo que viene, ¿no? Esto es una sorpresa, ¿sabes? Que a lo mejor sí o no, o sea, o Claro. abro público, se queda más joven o más mayor, no sé. Pero vamos, yo de todas maneras estoy súper a gusto con el cambio, porque me gusta mucho. O sea, yo soy muy radical en ese sentido. O sea, me gusta mucho también el punk. Entonces, me gusta Claro. ser un poco punky. O sea, Claro, decir, hombre, venga, a un ver, cambio eres radical. radical, ¿eh? Eres radical. O sea, has dado un vuelte. A mí, personalmente, yo creo que, vuelvo a insistir, que independientemente de que pueda haber temas que más me gustan más o menos, Claro, yo creo normal. que hay que reconocerte que tienes un valor muy, muy, muy extremo. O sea, yo me quedé flipado, ¿no? O sea, la primera vez que escuché los temas, ¿eh? Además que a mí me gusta, porque me acuerdo cuando estábamos sacando los singles, Sí. que la decisión de eso era complicada, porque dices, joder, a ver con qué empiezas. Y yo, ¿sabes lo que dije? Digo, vamos a impactar, vamos con lo más raro. O sea, en vez de ir con lo más comercial, Toma lo ya, que. Sí. En vez de decir, venga, vamos a poner el single más rockero que enlaza con lo anterior, como un poco de transición, dije, no, no, vamos a impactar, vamos a que la gente se quede, vamos, con el culo torcido, que se quede. Lo consigues, ¿eh? Lo consigues, ¿eh? Lo consigues. Pero Y bueno, con los yo. vídeos también, ¿eh? Pero sí, ¿no? ¿No? Y con los vídeos, pero fíjate que de todas maneras, uno no puede negar que calidad hay por los cuatro costados, ¿eh? O sea, te puede Hombre, enganchar más o menos por el estilo según lo que te sí. guste, pero uno no puede negar con calidad, porque en la producción te han apretado las tuercas, porque también es otro registro vocal, ¿eh? No solamente el castellano, ¿eh? Sí, bueno, es que se ha trabajado. Bueno, yo en ese sentido me he puesto un listón más alto al nivel vocal. Sí. ¿Sabes gracias a qué? Porque yo en toda esta gira, aparte, he hecho muchas cosas como de homenajes. Por ejemplo, hice lo de los Faces Sí. y con Rod Stewart. Bueno, hicimos un montón de cosas así. Lo de Woodstock también, que me metí ahí la piel de Fleetwood Mac, o sea, todo ese rollo. Y al Sí. final vi que joder, mi rango vocal podía dar muchísimo más de sí. Podía hacer cosas mucho más altas y haciendo giros más rock ¿sabes? Y dije, joder, ¿por qué no hago canciones que me lleven y me eleven un poco la voz, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido gracias a eso que me he puesto yo el listón más alto. Y luego, aparte también, todo eso que, o sea, toda la producción y rollo de letras, me las he trabajado muchísimo. Claro. Y ahí sí que también ha habido gente que ha estado detrás mío diciendo, tía, hazlo, cúrratelo. O sea, por ejemplo, uno. Igor Pascual, yo le enseñé mis demos antes de empezar a Hostia. grabar. Oye, ¿no te Y tiemblan las piernas a enseñárselo a Igor ya. Pascual? Bueno, es que de Joder, hecho, ¿eh? ¿sabes qué pasa? Que al cambiarme al castellano, yo necesitaba a alguien que me Sí. diera un poco, o sea, un escritor o alguien que me dijera, está guay, o sea, como que vale, que yo que tengo seguridad en mis letras y todo lo que quieras, pero me gusta que alguien que sepa verdaderamente escribir me Sí. diga, tía, esto está bien para sacar. te doy mi visto bueno como escritor, ¿sabes? Y Sí. Igor fue el que me dijo, muy guay, Natalia, o sea, le gustó mucho, y luego temas que tenía a medio acabar y tal, me dijo, tía, esto lo tienes que acabar, este tema es el glam, vamos, me dijo, tienes que acabarlo, es brutal, dale caña, me metí mucha caña con las letras, yo le iba enseñando cosas y me decía, sigue, sigue, sigue, tal, y hasta que no te quede, que te dé gusto cantarla, me decía, que te dé gusto cantarla, que te sea fácil cantarla, y realmente en eso he currado como una bestia, ¿eh? Bueno, la verdad es que incluso hay que decir que te has metido con alguien que, aparte, evidentemente, todo lo conocido que es, la calidad que tiene como escritor, Sí. compositor, estamos hablando de uno de los que ha escrito y ha compuesto un montón de temas dentro del glam rock aquí en España, ¿eh? Claro, O sea que es claro, que yo creo claro. ideal también, lo sé, aparte de que lo pudieras tener a mano, ¿no? Sí, es que además a mí me, bueno, y lo que me ha inspirado, bueno, tanto él como la gira de Loquillo y todo eso, yo creo que también por eso he dotado al disco tan de esa aura glam, ¿no? Porque pues lo he vivido muy de cerca y me inspiran, como son como musos para mí, ¿no? De gente que es tan grande y que, pues eso, y todo su pasado con Babylon Chat, o sea, que me parece como muy inspirador todo ese mundo. Es inspirador, ¿eh? Y Es inspirador, ¿eh? sí, ya te digo, y todo para la imagen, para los vídeos, que además fue curioso porque encima da la casualidad de que el director de los vídeos, de los primeros, es Sí. muy amigo de Igor y le llamó sin que yo supiera que iba a venir al vídeo para hacer de diablo, o sea, del demonio, Claro, vamos. Y además me sí. acuerdo que decías que es perfecto para el papel y digo, coño, pero si está Igor aquí. O sea, yo no sabía ni que iba a venir. Y Claro, dije, pues. y te metas, y perdón, te interrumpa, que ya que y Sí. hablamos de los vídeos, te metes también en dar otra imagen totalmente diferente de la que tú tenías. Radical, sí. Todo. O sea, yo te digo que esto fue no solo en lo que en lo que es la música, sino en todo. Yo dije, ya que cambio la música, vamos a cambiar imagen, vamos a cambiar pues el rollo de la estética del disco, o sea, lo que es la portada, todo, que fuera muy diferente, que no fuera para nada lo de antes, o sea, que no. Sí, lo de antes, ¿no? Porque, Lo de claro, antes tampoco es nada sí, malo, todo. ¿eh? Ojo, me parece perfecto que quieras Claro. dar un giro a lo de antes, ¿eh? Sí, porque eso, te digo una cosa, que yo no descarto volver a hacer cosas americanas. De hecho, tengo propuestas para hacer fuera, con gente, pues, ¿sabes?, potente de fuera, y no descarto hacerme alguna vez otra cosa así. O sea, que a mí me gusta, como tengo una amplia gama de gusto dentro del rock, porque me gusta mucho el rock, pues digo, nunca descarto pues sacar otra canción, otro EP, otro disco que sea con rollo americana, ¿sabes? Que. Bueno, yo también tengo que decirte que este cambio no tiene nada, nada, nada, nada de malo, ¿eh? No, no, no, no, para. Yo creo que no. De hecho, me ha abierto mucho la mente a la hora de componer. Creo que me puede llevar a terrenos muy interesantes. Y también creo, ¿sabes lo que te digo? Que antes, o sea, estaba haciendo una cosa un poco más de género, que no está nada mal, porque siempre intentaba salirme un poco de ahí, que no fuera totalmente de género. Y yo creo que con esto es como un estilo más personal que, pues, que no se está haciendo tampoco aquí, ¿sabes? Entonces, joder, pues yo creo que eso no está nada mal, ¿no? Aportar Yo, algo nuevo. claro, yo creo que es arriesgado, como te he dicho. Creo que para ti además es Claro. un paso muy arriesgado porque das un Sí. giro total, o sea, es un giro total, Sí. pero yo creo que es muy valiente, y aparte yo creo que es muy personal, ¿no? A mí, por ejemplo, Sí. yo, claro, yo decía, hostia, yo cuando lo escuchaba la primera vez digo, ¿dónde te encuadro? ¿Dónde te encuadro? Y la verdad Claro. es que Es difícil. es difícil, no sé. Bueno, por ejemplo, ya que hablabas tú de David Bowie era alguien que ha sacado discos muy diferentes y muy radicales entre sí. O sea que a lo Claro, mejor no vas claro. tan descaminada, ¿eh? Es verdad. Es que a mí me gustan los artistas camaleónicos, ¿sabes? Que saben meterse en diferentes pieles, que no es todo el rato el mismo disco. Eso me gusta mucho, además me inspira, ¿sabes? A la hora de. Veo gente así, incluso, joder, dentro de la americana, Ryan Adams, el tío, un día te saca un disco americana acústico ahí preciosista y otro día te saca ahí uno de rock punk que dices tú, joder. O sea, es que no te sabes por dónde va a venir. A mí me gusta mucho ese tipo de artista, que Totalmente, sorprende, sí. totalmente. Oye, hablando de los vídeos y hablando también de las letras, yo sí que he visto también que había como un rollo conceptual entre varias canciones. No, no, no lo sé exactamente, pero sí que lo he visto que tú lo Sí. has comentado. Cuéntame, yo no sé si son los vídeos, las canciones, ¿hay un rollo conceptual o has montado también ahí algo Sí. conceptual? Sí, realmente este disco fue curioso porque no empezó como algo conceptual, o sea, Eso es. empezaron siendo canciones independientes tal, pero luego con lo de la historia, cuando ya escribí la canción de finales, contando la Sí. historia de Felina, del personaje, ya sí que doté de un relato al disco, ¿sabes? Y lo escribí después, ¿sabes? Escribí un relato. Y entonces esto, cuando yo se lo enseñé, bueno, a la gente de mi equipo y se lo enseñé también al director del vídeo, Sí. de los vídeos, dijo, joder, pues se les ocurrió la idea de hacer como una especie de contar ese relato que yo había escrito, pero como en los vídeos y a su manera también. Él lo hizo un poco a su manera. Y la verdad que, joder, pues ya todo eso ha dado pie a, por ejemplo, que después hiciera un cómic con otro chico. O sea, que como que he Ostras, ¿qué estirado, me sí, dices? te lo juro, me he hecho un cómic. O sea, lo voy a sacar dentro de un mes o fácil. Ay, ¿qué me dices? Eso es muy friki, a mí me flipa, Ah, que es muy friki. Es que el disco este es muy friki en todos sentidos. O sea, es como que ha traspasado la música. Sabes que ya no es solo las canciones, sino que va más allá. O sea, ha ido a otros formatos y es bastante interesante y también muy muy glam eso, ¿no? O sea que Sí, no, no, no, totalmente, ¿eh? sí. Joder, me has dejado flipado con lo del cómic, pero bueno, o sea que ya de antemano ya tenemos cómic que va a salir en Sí. breve. Claro, yo lo que quiero, a ver si puedo, porque todo esto con la discográfica, pues imagínate, el cómic es una idea mía que ha salido de una manera independiente, porque la discográfica lo que quiere es vender discos, obviamente, ¿sabes? Claro. Pero para mí, una herramienta como es el cómic, para lo que es el merchan en los conciertos, que la gente no solo se lleve una camiseta, se lleve algo más, ¿sabes?, para leer y tal. Pues fíjate, para mí sacarlo en diciembre sería brutal. Cara a Navidades, digo, que la gente ya empiece a leer el relato, que, ¿sabes? No sé. Puede ser para diciembre o puede ser después, pero a mí me gustaría que fuera para el mes que viene, la verdad. Qué bien. Bueno, la verdad es que me parece algo alucinante. Cuéntame un poquito, porque veo que además estás muy ilusionada, pero ¿qué estás aprendiendo de este giro, de este nuevo disco, a todos los niveles? ¿Qué estás aprendiendo? Joder, pues mira, fíjate que estoy aprendiendo a todos los niveles porque o sea, como lo he hecho todo, o sea, he ido como construyendo todo yo así de una manera y voy viendo el proceso de cómo se va sacando y tal, ya me estoy imaginando, o sea, estoy ya con la mente en el siguiente disco, ¿sabes? Tú imagínate, porque esto Vaya, como es una historia que da para pie de una segunda parte o de hacer algo, me estoy inspirando a la hora de seguir haciendo algo transmedia o algo que se salga un poco de la música, un relato, algo más sí, artístico. O sea, como lo artístico me está llevando a seguir experimentando y eso es bastante curioso, ¿no? Que joder, es que la verdad que es bastante divertido. O sea, lo que dices tú me has ilusionado porque es una cosa que estimula, que inspira. Y la verdad que ya estoy pensando en cómo trabajar lo siguiente. O sea, imagínate. Que hoy Oye, hablaba pues con un amigo y me dice, pero ya estás pensando, acabas de sacar un disco y ya estás pensando en lo siguiente. Digo, pues sí, tío, o sea. claro, es lo que te digo. Bueno, es verdad que lo que dice tu amigo es eso, que ya estás pensando Claro. en el siguiente, pero fíjate que todavía todavía no lo has presentado en directo. No, no, no. De hecho, esto es una cosa curiosa porque, claro, como ha pillado así, como ha pillado con la pandemia y todo eso, Sí. lo lógico hubiera sido presentarlo ya en este otoño y tal, pero como están las cosas todavía un poco raras, ¿sabes? Como que lo hemos dejado para ya presentarlo cara al 2022, ¿sabes? Y hacer ya una presentación aquí en Madrid, en Sí, condiciones, con la gente ya, pues todo el aforo completo, gente de pie, tal. Y teníamos un poco miedo, porque tú sabes que estas cosas hay que cerrarlas con mucha antelación y si la exacto. cerramos hace mucho, no sabíamos con qué aforo nos íbamos a enfrentar. O sea, es un poco todo ahí complicado, pero bueno, para el 2022 va a haber una gira bastante interesante, según me han dicho ya, me han avisado que va a ser como rollo como la que hice en el 2018, que fue bastante potente. Y bueno, sobre todo, pues desde el verano, los festivales, ciclos, tenemos que nos llevará a muchas ciudades. Eso espero, vamos, que no vayamos atrás otra vez con esto, pero Bueno, vamos. vamos a esperar. Yo creo que no, yo esperemos que no. Pero bueno, Claro. y con formación estable ya que te acompañe. Sí, ya tengo banda y además una banda que hemos empezado así, bueno, con el showcase que ahí no estuvimos todos al completo porque les pilló justo a dos fuera, pero realmente la banda va a ser una banda muy potente. O sea, ya te digo que yo lo que he estado escuchando en los ensayos digo, ostras, Va, pero es que realmente este disco lo requiere, o sea, requiere rock, ¿sabes? Y que suene poderoso en el escenario. Entiendo que, claro, no sé, bueno, tus temas de anteriores, digamos, sí, más de onda americana, pues tendrán ahí, aparecerán. Pero entiendo que el disco este le vas a dar más cancha que otra cosa, ¿no? Claro, sí, tocaremos sobre todo este disco y el otro, y va a ser interesante lo que vamos a hacer con lo anterior, que lo adaptaremos un poco a este nuevo sonido. No, toma no ya. Lo vamos a mancillar, en plan, o sea, a ver, no va a ser como Dylan cuando toca una canción y no sabes qué es, ¿sabes? Sí. Que Dylan lo hace mucho, que no reconoces. Pero sí que queremos adaptarlo un poco a nuevo sonido. Yo creo que va a ser interesante, va a ser como un poco producir otra vez esas canciones antiguas, ¿sabes? Toma ya, Eso la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Sí, joder, ya te digo, a ver qué tal queda, yo creo que va a funcionar, o sea, Pero lo ¿no te tengo da un claro. poco de, entre comillas, de miedo de decir, hostia, voy a tocar ahora las canciones que tenía antes, que va por otros parámetros musicales? Yo creo que no, porque la gente le va, o sea, si la gente le gusta este disco, le gusta el rock, yo creo que le va a molar incluso más. ¿Por qué? Porque van a ser las canciones con más voltios, ¿sabes lo que te digo? Va a ser más cañero. Realmente, eso es lo que va a cambiar. No va a cambiar en sentido de que cambiemos el estilo ni nada raro. O sea, va a ser un poco más de darle ese sonido un poco más bestia, ¿no? O sea, como podría decir, de más guitarra, guitarrero. De guitarras, claro. Guitarrazo, o sea, tutiplén, así. Pues eso es lo que va a ser realmente. Con las muñecas esposadas a él, aposté.